concebido como historias fantasiosas de esa época. Igual ha sucedido con el legado histórico del Oriente, Egipto, Mediterráneo, Australia, etc. Hoy en día estamos ayudándolos a sustituir palabras dentro del lenguaje, que ya se encuentran caducas por otras que serán usadas por ustedes en un futuro, llegando, como dijimos antes, a la comunicación a través de los símbolos. Por ejemplo, espíritu, energía elevada, energía mental, helio. Alma, energía media, energía psíquica, magnetismo. Cuerpo, energía densa, energía física, gravedad. Negativo, electrón. Positivo, protón. Amor, quarks. Duendes, energía de la naturaleza. Hadas, energías positivas. Brujas, energías negativas enfermas. Demonios, energía cinabria. Y mucho más. A través del conocimiento el ser uno y de los miles de mensajes que están recibiendo, los estamos introduciendo al lenguaje universal, para que ustedes renueven su léxico y puedan expresarse correctamente, de acuerdo a las directrices del cosmos. 131. Como unos seres como los Anunnakis que no conocen el sentimiento del amor y que trabajan con el lado izquierdo del cerebro, pueden ser pacíficos y no distorsionados, teniendo en cuenta que el lado izquierdo trabaja con la intelectualidad y esta es relativa a la ambición. Los Anunnakis son una especie reptiliana que se encuentra en la constelación Ursus, Osa Mayor. Efectivamente son seres que actualmente trabajan con el lado izquierdo de su cerebro, el lado derecho no lo pudieron desarrollar porque genéticamente se reformularon y con ello, atrofiaron el desenvolvimiento de su lado derecho. Esto no se produjo por voluntad propia, se originó por la ionización de su planeta, los genes hereditarios ya se habían contaminado y llevaban el estigma de la distorsión. A pesar que parte de la especie reptiliana dejó su planeta Satien, para irse a vivir a otros planetas de la misma dimensión y lo hicieron mucho antes que el planeta y los seres que lo habitaban se desequilibrasen y se enfermasen del virus ambición, toda la especie en forma general sufrió los efectos del embate de la ionización, cuyos resultados tergiversaron la fórmula universal. Esta especie reptiliana se distorsionó por la ionización, pero no por el virus ambición. Por este motivo ellos pudieron continuar trabajando con su lado izquierdo con el conocimiento y el entendimiento que el conocimiento universal le proporcionaba y le continúa suministrando, pero el amor nunca lo han podido conocer y menos entender.